En el día 1 del año 1 después de Diego, lo impensado. Un Monumental a reventar esperando por dar la vuelta, se unió en un grito recordando al dios del fútbol que supo vestir los colores de la contra. Después, lo que todos preveíamos, el mejor equipo del torneo, el que más goles metió, el que menos recibió, el que jugó con planteles diezmados por lesiones y convocatorias, el que fue el más regular de principio a fin de esta liga, se llevó el título 3 fechas antes de la finalización del torneo. River Plate es el nuevo as de espadas de nuestro fútbol. River alcanzó su 36º campeonato con pibes jovencísimos como Santiago Simón, que entró como recambio ante una marea de lesiones que afectó al Millo a lo largo de todo el torneo y que se transformó en pieza clave para que la banda sumara un nuevo título. La verdad que esto es una locura, no caigo de todo esto que está pasando. Estoy muy contento, la verdad. Le quiero agradecer a mi familia que siempre me acompaña, que me está ahí apoyando siempre, y bueno, nada, es una locura, estoy muy contento. Solo 13 goles en contra y 48 a favor para una máquina de hacer goles como equipo, pero con un engranaje que también arrancó el torneo como suplente y se transformó en una bestia de área con 17 goles. Julián Álvarez. Alegría por el grupo, por todo, por la gente. No fue un año difícil y creo que es un premio al trabajo que venimos haciendo todo este tiempo y bueno, se ven los resultados y muy contento, como dije recién, por todos. Con experiencia en jugadores grandes que apuestan a seguir triunfando y peleando lo que se les cruce, como Enzo Pérez, el Beto Boloña, Javier Pinola y el ahora hombre récord de torneos ganados con la casaca riverplatense, Leonardo Poncio. Bueno, faltaba un pasito, el más difícil a lo mejor, porque había, teníamos dos casilleros por empatar o ganar y por ahí se hace, de afuera se ve fácil, pero no. Porque bueno, es una responsabilidad grande, pero bueno, estuvimos a la altura. Y las apuestas. Esos jugadores que parecen del montón, pero que en los River de Gallardo se potencian para ser piezas fundamentales de los títulos ganados. Como este, que jugó en casi todas las categorías, conoció la gloria internacional en un club chico como Defensa y Justicia y se calzó la pilcha de delantero imparable con la banda roja en el pecho. Brian Romero. Felicidad, porque realicé un sueño. A veces ni sueño, es porque era muy grande salir campeón con el club que uno es hincha. No quiero vender humo, pero lo digo con todo mi corazón. La verdad que estoy feliz de haber llegado acá, por cómo se dieron las cosas. Y bueno, nada, trabajando siempre luchando, nunca desistir. Así que nada, son momentos de felicidad que uno tiene que guardar en el corazón. Ya no importa que hayan ganado Gimnasia, Huracán, Aldo Civi, Vélez y Estudiantes. Como tampoco moverán nada en el campeonato, los triunfos de Newell's, Defensa, Independiente, Unión y Central. Mucho menos los empates entre Sarmiento y Banfield y entre Lanús y Platense. River es un campeón con absoluta justicia y campeón de liga, la única materia pendiente que tenía hasta ayer el padre de esta criatura que ya acumula 13 medallas como DT de la banda, Marcelo Gallardo. Esto es de todos y de todos porque yo decía recién que hay un grupo de jugadores con una calidad humana enorme, que se prestan al laburo, a la exigencia, que no le escapan al esfuerzo, ¿no? Y bueno, es lo que somos, cómo trabajamos, ellos se entregan de esta manera, en un gran sentido de pertenencia. Y con mis jugadores, con los que venimos de trabajar hace mucho tiempo, venimos trabajando hace mucho tiempo, y no es fácil sostenerse en la intensidad de nuestra institución, en la demanda de nuestra institución. Y sin embargo, muchos de ellos están y tiran para adelante. Y por ahí tienen altibajos, pero vuelven a reponerse. Los chicos que aparecen encontraron un espacio para poder naturalizar dentro de nosotros, naturalizar una idea y hacerla propia. Lo más grande al cual vos hacías mención, y después Leo, Johnny, Javier, Beto Boloña, Milton, Poroto, son los más grandes también los que se exigen para los más chicos y los que muestran un camino. Y bueno, eso hace de todo, que sea de todo, ¿no? Que sea una felicidad y un orgullo que uno siente para con el grupo de personas que uno gestiona, para el grupo de jugadores que uno gestiona, y que podamos redondearlo así en este final de año después de tanto tiempo que se ha sufrido, la gente sin poder venir al estadio, hoy que lo haya disfrutado de la manera que lo disfrutó y que el equipo haya jugado de la manera que jugó, es un año redondo. Felicitaciones River Plate, nuevo campeón del fútbol argentino. Repasaremos las últimas tres fechas sabiendo que nadie va a poder alcanzarte. Pero faltan los ingresos a las copas y la super final contra Colón de Santa Fe en diciembre. Y eso va a sonar como suenan los natas con Ricardo Iorio cuando tengamos un nuevo As de Espadas. Hasta la próxima. Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.